Pues vamos a, gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Voy a hablarles en esta tarde acerca de la restauración de la mente. Este mensaje puede cambiar tu vida. Todo lo que es palabra de Dios, que está basado en la palabra de Dios, tiene el poder, el potencial de cambiar tu vida. Fíjate que la mediocridad o excelencia en la vida de una persona tiene que ver mucho con lo que piensa. Entonces nosotros hemos ya estudiado que la verdadera guerra espiritual, la verdadera lucha espiritual, es una guerra de ideas y de argumentos. Y Dios nos ha dado una armadura para protegernos de esos engaños de Satanás y de las potestades. Todo eso ya lo estudiamos, ya no vamos a mencionarlo demasiado en este caso. Pero hoy quiero hablarles acerca de la restauración de la mente. En Génesis 3, ¿no lo abran? Génesis 3, 1 al 7, allí menciona la historia de cómo fue que la mente humana, la mente del ser humano, se dañó. Porque Dios hizo todo perfecto. Allí en ese capítulo, Satanás logra engañar a Eva al sembrar un pensamiento que la hizo vagar en la duda. Por un lado, Dios le dijo, si tú comes de este árbol, te mueres. Y llega Satanás y con su astucia la engaña y le dice, no te mueres. Y allí hay dos argumentos, dos ideas que se contrapuntean, que chocan la una con la otra. Lo que dice Dios, lo que dice Satanás. Pero a partir de ese momento, ahora es lo que Dios dice, lo que dice Satanás y lo que dice la mente humana. Entonces la guerra realmente está a la orden del día. Satanás logró cambiar la verdad de Dios por una mentira. Y Eva la creyó. Y es exactamente lo mismo que sigue haciendo Satanás. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y esa es la manera en que nos bombardea a nosotros tratando de engañarnos para apartarnos del pensamiento de Dios. Eva pensó seguramente cuando Satanás le dijo, la serpiente, no te mueres. Tal vez Eva pensó y dijo, a lo mejor tiene razón la serpiente, porque el árbol está bueno, se ve bueno el árbol, es bueno para alcanzar la sabiduría. Se me hace que Dios exageró. ¿Por qué Dios me prohibió que no comiera de este árbol? Se me hace que Dios se excedió conmigo. Se me hace que Dios exageró. ¿Por qué Dios me puso esa restricción? En la mente de Eva, el engaño de Satanás hizo su trabajo. Finalmente la convenció de que Dios estaba equivocado. Fíjate nada más. El engaño satánico la convenció de que Dios estaba equivocado. Y por lo tanto, Dios le estaba mintiendo. Eva comió del fruto, se lo dio a Adán, y desde entonces la mente humana fue dañada. Se estropeó. Déjeme mencionarle 9 textos que hablan de la condición de la mente humana. Son muchos más. No tiene que abrir la Biblia, yo se los voy a leer. El primero está en Romanos 1:28 que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada. Escuche, mente reprobada. Digan todos mente reprobada. Así está la mente del ser humano, reprobada por Dios. Del griego adokimos, que significa rechazada por Dios. Significa eliminada por Dios. ¿Por qué? Porque desde Génesis 3, 1 al 7 hasta la fecha, la mente del ser humano por sí sola es una mente rechazada por Dios. ¿Por qué? Porque no se ajusta a los pensamientos de Dios. Por lo tanto, Dios lo rechaza. De continuo el pensamiento de los hombres, según Génesis en los primeros capítulos, era de continuo el mal, su pensamiento, de continuo el mal. En 2 Corintios 3:14, dice Pablo, habla del entendimiento de los hombres, se embotó, dice que el entendimiento de ellos se embotó, digan todos se embotó. ¿Qué significa se embotó? del griego porogó, que significa se petrificó. Es decir, se endureció el entendimiento de los seres humanos. Y es así como vemos actualmente cómo muchas personas prefieren creer que venimos del chango a creer que Dios nos creó. Y tú les hablas los pensamientos de Dios y están endurecidos. Tanta maldad, tanta cosa que estamos viendo alrededor del mundo, nos muestra cómo el entendimiento de ellos se embotó. Está petrificado, endurecido. En 2 Corintios 4:4, Pablo dice que el Dios de este siglo, es Satanás, cegó, digan todos, cegó. Cegó, pero fíjate lo que dice. Cegó el entendimiento de las personas. Tufloó, del griego tufloó, que significa oscureció. Oscureció el entendimiento de las personas. Mentes oscuras, llenas de tinieblas. En Efesios 4:17, San Pablo también en esta epístola habla acerca de la gente, de las personas que caminan, que andan en la vanidad de su mente. Digan todos vanidad de su mente. Matayot, esa es la palabra que aparece ahí en el idioma original. Mente vana, vanidad de su mente, significa una mente vacía. ¿Pero vacía de qué? De pensamientos inteligentes, de pensamientos sabios, prudentes, de pensamientos llenos de brillantez en la sabiduría de Dios. Está vacía la mente humana de todo esto. Significa también vanidad de su mente, una mente inútil. Porque a pesar de todo el desarrollo de la tecnología del siglo XX y parte del siglo XXI, la mente del ser humano sigue oscura, llena de tinieblas, vacía. En Efesios 4:18, San Pablo también menciona acerca del entendimiento entenebrecido, escotizo, esa es la palabra que aparece ahí, significa entendimiento lleno de tinieblas, que no deja ver con claridad y que no deja pensar con certeza. No sé cuántos han manejado en alguna ocasión donde hay niebla, pero es horrible, se siente horrible. Tú vas manejando y de pronto sale un banco de niebla y a 2 metros no puedes ver. Tú tienes que aminorar la velocidad y estar al pendiente y de repente, ay, es terrible. Ha habido choques de hasta 300 vehículos por causa de la neblina. Escuchen bien, la mente del ser humano, al estar entenebrecida, llena de tinieblas, no puede ver con claridad. Por eso los seres humanos toman decisiones totalmente equivocadas. La evidencia es de cómo está el mundo. La habitación que Dios nos dio, esta tierra tan preciosa, la estamos contaminando. Estamos acabando con los bosques. Somos un desastre, el ser humano. Porque su mente está llena de tinieblas. Esa es la condición de la mente humana desde entonces. En Colosenses 1:21, Pablo habla de enemigos de Dios en nuestras mentes. Enemigos de Dios. Y allí la palabra griega significa hostiles. Una mente hostil hacia Dios. Hostil significa contrario a. En este caso, los seres humanos contrarios a Dios. Porque no reciben los pensamientos de Dios, no reciben las instrucciones de Dios, no reciben las ideas y los argumentos de Dios, y se ponen en contra de Dios. Esa es la mente enemiga de Dios, contraria a Dios, que se opone a Dios. En Colosenses 1:18, Pablo también habla de una mente hinchada, vanamente hinchada por su mente carnal, mente hinchada, fusio-o, del griego, que significa mente inflada, llena de pensamientos orgullosos, de ideas altaneras, cosas como, si yo fuera Dios no permitiría esto, ¿y por qué Dios permite esto? Si Dios existiera, así fuera, y es una de pelearse con Dios, altaneros, orgullosos, profesando ser sabios, se hacen necios. ¿Quién contenderá con su hacedor? El necio solamente. ¿Pero por qué? Porque su mente está hinchada, inflamada de orgullo. En 1 Timoteo 6:5, San Pablo habla ya de hombres que habían penetrado en ese tiempo, en ese momento, en la iglesia cristiana. Y le dice a Timoteo, mira, Timoteo, cuídate de hombres corruptos de entendimiento. Digan todos, corruptos de entendimiento. ¿Qué significa esto? Catapseiro es la palabra que se traduce por corruptos de entendimiento, que significa depravados en sus pensamientos. Significa viciados, hombres con pensamientos viciados, torcidos, que han penetrado en la iglesia. Y dice Pablo, estos hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. ¿Qué es la verdad? En este caso, es la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? La verdad de Dios son los pensamientos de Dios que están escritos aquí en la Biblia. Esta gente, aunque está dentro de la iglesia, están privados de la verdad porque su mente está corrompida, porque su mente está viciada, pensamientos torcidos. Pero luego añade Pablo, estos hombres corruptos, privados de la verdad, toman la piedad como fuente de ganancia. Toman las cosas de Dios para enriquecerse a sí mismos. Y es así como vemos grupos sectarios como Pare de Sufrir, que ya le cambiaron el nombre al Show de la Fe, fíjense, es el nombrecito, el Show de la Fe, son los mismos. Esa gente nada más abusa por ganancia deshonesta de la fe de las personas. Fíjense, razonamientos depravados, torcidos, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo le dice a Timoteo, apártate de ese tipo de hombres. Déjame ponerle un ejemplo. Necesitamos arreglar el techo de este auditorio. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si hacemos una rifa? Entonces, la gente es bien abusada y dicen, amén. Y bueno, vamos a hacerlo arriba, por un lado. Por otro lado, miren, vamos a traer un predicador de esos poderosos y el cantante de moda. Y vamos a hacer un evento. Necesitamos 400,000 pesos para arreglar lo que falta del techo. No los tenemos. ¿Cuánta gente cabe aquí? A ver, 1,800 sillas. Si les cobramos tanto dinero, vamos a sacar los 400,000, pero hay que subirle un poquito más para que nos sobre una lanita. Suena bien, suena piadoso, suena como para una buena obra, pero yo pregunto, esa idea y pensamiento que ya se ha infiltrado en muchas iglesias haciendo conciertos y cobrando, trayendo predicadores, ¿qué no debe de ser gratuito todo eso? Entonces yo pregunto, ¿de dónde han sacado todas esas ideas? De una mente torcida. Porque la Biblia no habla de eso. La Biblia claramente dice que la casa de Dios, la obra de Dios, se sostiene por los diezmos y las ofrendas. Dios no necesita rifas, ni conciertos, ni cosas de ese tipo. Ahora, ¿cómo es que han entrado a la iglesia? Por hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. A eso se evita, dice. En Tito 1:15, Pablo habla también de una mente y una conciencia corrompida. Y aquí aparece una palabra diferente, miaino, en el griego, que significa mentes manchadas, mentes contaminadas, pero todavía un adjetivo más duro, mentes podridas. ¿Has visto una manzana podrida? Fíjate, mentes podridas. ¿Alguien alguna vez se ha querido comer un filete de pescado que está hecho a perder? Cuando tú lo partes y lo quieres comer, está echado a perder. A eso se refiere, mentes echadas a perder. Esa es la condición del ser humano. Pero aquí surge una pregunta. ¿Puede la mente humana restaurarse? La respuesta es sí. ¿Pero qué es restaurarse? La palabra restauración significa volver al estado original en la que estaba una cosa, una pintura o X. En este caso, la mente humana. puede restaurarse a la condición que tenía antes de capítulo 3, versículo 1 al 7? La respuesta es sí. Y ese es el gran mensaje, parte del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora sí, abran su Biblia. Vamos a Tito, capítulo 3. Está después de 2 Timoteo y está Tito, capítulo 3, versículo 20. Y vamos a estudiar este versículo. Tito 3, 4. Capítulo 3, versículo 4. Quiero que pongan atención a la lectura, dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Qué hizo Dios? Nos salvó. Fíjate qué cosa tan poderosa. Nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no. Sino que nos salvó por su misericordia. Ahora nos dice cómo. Nos dice con qué, por medio de su misericordia, pero ahora nos dice cómo. Por el lavamiento, escuchen bien, lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Digan todo regeneración. Fíjate, la palabra regeneración es volver a un estado óptimo. Pero degeneración es corrupción de algo, de alguna persona, de algún objeto, de algunas cosas. Corrupción, se degeneró. Nosotros, cuando nacimos, comenzamos a vivir, comenzamos a almacenar pensamientos que iban degenerando más y más y más nuestra vida, porque eran pensamientos satánicos, mundanos, carnales, de todo tipo. Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios, aceptando a Jesucristo en nuestro corazón, que la sangre del Cordero de Dios limpiara nuestros pecados y nuestras conciencias, en ese momento comenzó un proceso de regeneración, de renovación con el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde tú y yo ya somos incluidos, porque nos salvó. Si tú tienes a Cristo, estás incluido en esta, en este proceso de regeneración, de renovación de tu mente, porque todo está acá en la mente, en los razonamientos. Primera de Juan, capítulo 5, casi al final de la Biblia. Busquen Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Dice aquí San Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos. El saber es conocimiento. El conocimiento son ideas. Son pensamientos y argumentos, ¿cierto? Pero en este caso son los pensamientos de Dios. Por eso sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Escuchen lo que viene a continuación. Y nos ha dado, el Hijo de Dios que vino, nos ha dado entendimiento. Es decir, ese entendimiento petrificado, duro, contaminado, podrido, oscurecido, cegado. Cuando venimos a la luz de Jesucristo, las tinieblas comienzan a irse. ¿De dónde? Del entendimiento, de los pensamientos, de la mente y del corazón. Y es por eso que dice que Él nos ha dado entendimiento para conocer. Y el conocimiento se adquiere por ideas, pensamientos, repito, en este caso, los pensamientos de Dios. Entonces, Jesús, que vino, nos ha dado ahora entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, dice la Biblia, es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando una persona se entrega a Jesucristo, San Pablo en 2 Corintios 5, 17, no lo busquen, dijo: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. renovación, regeneración, nueva criatura es. Nuestra mente, a partir de ese momento que recibimos a Cristo, adquiere una nueva manera de pensar. Hace algún rato cantábamos un cántico nuevo. Gobierna mi vida, Señor. ¿Se acuerdan? Gobierna mi vida, Señor. Yo pregunto, ¿cómo va a gobernar Cristo la vida de sus hijos? ¿Por medio de qué? ¿Que no es de pensamientos? ¿Que no es de sus mandamientos? Y sus mandamientos y pensamientos son las ideas de Dios, los argumentos de Dios, las propuestas que Dios tiene para nosotros. Él es el que pone las reglas. Entonces, realmente Dios gobierna, Cristo gobierna en mi corazón en la medida en que yo obedezco sus mandamientos, sus pensamientos. ¿Está conmigo? De otra manera usted puede cantar, gobierna mi vida, pero ¿realmente tiene entendimiento de qué significa que Cristo gobierne su vida? Cuando la mente de Cristo, la palabra de Dios, gobierna tus pensamientos y gobierna tu conducta. En ese momento, el reino de Dios ha llegado a ti. Porque en un reino hay un rey, y el rey gobierna con decretos, con mandatos, con leyes, ¿cierto? El reino de Dios ha llegado a vosotros. En Romanos 12:2, no lo busquen, Pablo dice de esta manera, no se conformen a este siglo. ¿Qué significa esa frase? No se conformen a la manera de pensar que tiene la gente del mundo. No se conformen. Es decir, no se metan en el mismo cuadro en el que ellos están. Ustedes son diferentes, Jesús lo dijo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si no, dijo Pablo, transformaos. Digan todos, transformaos. Habla de una transformación, una renovación, una regeneración. Sino transformaos, ¿cómo es que vamos a tener esa transformación mental y espiritual? Por medio de la renovación, otra vez aparece esa palabra, renovación de vuestro entendimiento. Porque según la Biblia, dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Es decir, que nosotros hacemos lo que hacemos por lo que pensamos. Los pensamientos que tengamos acá arriba son los que en realidad gobiernan nuestras conductas. No puede ser de otra manera y la Biblia lo establece claramente. Por eso es que Pablo, leyendo ese texto que ya hemos estudiado bastante, 2 Corintios 10, 4 al 5, por eso San Pablo hablaba de derribar, ¿qué? Argumentos. ¿Qué son argumentos? Ideas, pensamientos que se oponen contra el pensamiento de Dios, derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué significa? Significa todo pensamiento que quiera ponerse encima del pensamiento de Dios. Si ustedes son observadores y al leer los evangelios se van a dar cuenta que toda la guerra que Jesús tuvo con los fariseos fue de ideas y de argumentos. Lavarse las manos, ¿y por qué se las tienen que lavar? Pues las tradiciones han anulado, han hecho a un lado la palabra de mi Padre. Y todas esas tradiciones eran conceptos, ideas, argumentos que ellos inventaron, que no venían de la mente de Dios. Por eso Pablo lo pone claramente. Lo que hay que derribar, las fortalezas a las que se refiere la Biblia, no son lo que se ha enseñado, eso no es bíblico. No tiene sustento bíblico cuando estudias bien la palabra en su contexto original. Todo ese asunto de que ato la fortaleza del narcotráfico, no existe en la Biblia eso. Y tan no es así que yo tengo 15, 20 años escuchando, derribo la fortaleza del narcotráfico en México y hago un balance de 20 años para acá y no solo ni cosquillas le hicieron, se quintuplicó el narcotráfico en México. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No oramos con fe. Lo que pasa es que así no es como se hace la guerra espiritual. Pero eso ya lo explicamos bastante en dos conferencias pasadas. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, sujeto, ¿se acuerdan? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? En la Biblia. ¿Dónde están los designios de Dios? En la Biblia. Entonces, la más grande evidencia que muestra que nosotros somos hijos de Dios es cuando logramos reemplazar nuestros pensamientos por los pensamientos de Jesús. Esa es la evidencia más fuerte. ¿Por qué? Porque eso se va a traducir en una vida semejante a la de Jesús, en una conducta y en un pensamiento semejante al pensamiento de Jesús. Hace 1500 años, Dios habló por boca de un profeta llamado Isaías. En el capítulo 55, versículo 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Mis caminos son mejores que sus caminos. Escuchen bien lo que voy a decir. Jamás, digan todos jamás. Nunca. Ya. Nunca. Jamás. Dios va a rebajarse al pensamiento nuestro. Jamás. Nunca. Y lo clásico es: bueno, sí, la Biblia dice, ¿pero qué? O sí, la Biblia dice, ¿pero qué? Yo pregunto. ¿Y hemos querido rebajar los pensamientos de Dios a nuestra mente carnal? Jamás, hermano. Jamás. Nunca. ¿Podemos tener la mente de Cristo? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, San Pablo dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Y luego pregunta Pablo: ¿quién instruyó a Dios? ¿De dónde sabe tanto? ¿Quién le enseñó a Dios lo que él sabe? ¿Qué sabe Dios? ¿Qué conocimiento tiene Dios? Él conoce todo. Fíjate, dice que Jesús miraba a las personas y sabía lo que había dentro de su corazón. Y sabía lo que estaban pensando. Ahora, ¿quién le enseñó a Dios todo lo que sabe? Nadie. Por eso es Dios. Ahora, Pablo dice: ¿quién le enseñó a Dios? ¿Quién lo instruyó a él? Y luego añade: mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Digan todos, tenemos la mente de Cristo. Pero alguien más preguntará: ¿pero cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que nosotros tenemos la mente de Cristo? No entiendo. A ver, explíqueme, ¿cómo es que yo puedo tener la mente de Cristo? ¿Cómo puedo yo conocer la mente de Cristo? La respuesta es muy simple. La mente de Cristo la tenemos plasmada en las Escrituras. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, agarren su Biblia y llénale así. Aquí en este libro está el pensamiento de Dios. Aquí está. Por medio de la lectura de este libro, tú puedes conocer el corazón de Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que Dios quiere para ti. Ahí vas a encontrar las instrucciones para que tu matrimonio no esté en crisis, para que tu matrimonio salga adelante. Allí vas a encontrar cómo tú puedes hacer negocios prósperos sin tener que hacer un tranza. Aquí vas a encontrar todas las respuestas a la problemática del ser humano. Aquí están, en el pensamiento de Dios. Si tú quieres conocer el pensamiento de algún hombre ilustre en la historia, tienes que ir a lo que dejó escrito. Y lee sus novelas, y lee sus ensayos, y lee sus pensamientos, y dices: ah, fulano de tal era así, así, así, así, así, así. Hay gente experta en historia. Se les conoce como historiadores. Cada ciudad en cada país tienen cronistas de la ciudad. El cronista de una ciudad es una persona muy preparada. Se sabe toda la historia de Jalisco, del estado. ¿Sabe quiénes llegaron y fundaron? ¿Saben en qué año? ¿Saben cuáles fueron los hombres ilustres de Jalisco? Y te detallan de una manera asombrosa todo lo que hicieron. ¿Cómo supieron esos cronistas acerca de esas personas? Por lo que dejó la historia escrita y las mismas personas en sus libros. Dejaron plasmados sus pensamientos. Es lo mismo. La Biblia son las crónicas del pensamiento de Dios. Y aquí nosotros debemos ser cronistas del Evangelio. Y saber y conocer. Entonces, en ese libro está plasmada la mente de Cristo. Éxodo 34:6 dice que Dios es un Dios de verdad, sin iniquidad. Es un Dios de verdad. Yo quiero que ponga mucha atención y reflexione bien estas palabras. Dios es un Dios de verdad. ¿Qué significa que Dios es un Dios de verdad? Significa que Dios siempre hablará con la verdad. Voy a repetir. Significa que Dios siempre, siempre, siempre. Digan todos siempre. Ahora piensa en esa palabra siempre. Piensa en esa palabra siempre. Toda la vida, a cada momento, cada minuto, cada segundo, cada año, cada siglo. Siempre Dios hablará con la verdad. Escúchame bien lo que voy a decir. Dios jamás, digan todos jamás, jamás. Piensa en esa palabra, jamás, nunca. Jamás te engañará. Piensa en eso. Porque la naturaleza de Dios es imposible que Él mienta, dice la epístola a los Hebreos. Es imposible que Dios mienta. Dios jamás va a engañar a nadie. Siempre va a hablar con la verdad. Dios. Hace unos días se me acercó una persona y me dijo, Pastor, mi vida es un desastre. Le digo, pues, ¿qué hiciste? Y dice, ay, es que nunca se me olvida cuando usted estuvo predicando hace algún tiempo y decía, no te cases con una filistea, porque están feas. No te cases con una que no es creyente, porque la Biblia dice, y yo con mi filistea a un lado. Y yo decía, pero Señor, tú sabes que es buena onda, tú sabes que yo la amo. Tú decías y repetías, no te cases con una filistea. Mira, cuando Dios te dice una cosa, Él nunca va a querer engañarte. Porque eso no es su naturaleza. Dice, y me casé con la filistea. Y la filistea se metió con otro filisteo. Y me engañó. Y me abandonó y me traicionó. Y ahora, pues estoy muy arrepentido de la decisión que tomé. Dos pensamientos. ¿Ven? Entonces, Dios jamás te va a engañar. Nunca. Es imposible, hermano. Dios, que tiene la mente más limpia que hay, los motivos más puros, el amor más, con más quilates, si lo pusiéramos así, puro, como el oro puro, la mente de Dios siempre llevará la intención de ayudarte, de bendecirte, de prevenirte, de protegerte, de levantarte, de restaurarte, de renovarte. Siempre. Él nunca te va a engañar. Pero Satanás sí. Satanás sí. Se me acercó una muchachita. Me dijo, Pastor, ore por mí. Estoy muy triste porque mi mamá, dice, le ha hecho caso a los engaños de Satanás. Y una persona le empezó a meter ideas y cosas. Y mi mamá le hizo caso, se confundió toda y terminó con los mormones. ¿Por qué? Porque escuchó las insinuaciones y los engaños de Satanás. Le abrió su mente, la metió en la duda y le hizo caso a eso. Escúchame bien. todo pensamiento, toda idea, todo argumento que vaya en contra del pensamiento de Dios, es imposible que venga de Dios. ¿De quién viene? De dos fuentes. Una, la mente satánica o tu mente carnal, no renovada. Esa es la respuesta. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, purifícalos, apártalos para ti, Padre. Tu palabra es la verdad. Tus pensamientos son la verdad. En un capítulo anterior, dos, tres capítulos anteriores de Juan 17, 17 que acabo de mencionar, Jesús dice, y conoceréis, digan todos conoceréis, fíjate, conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Ideas. Y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? En este caso es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios son pensamientos. Si tú te arrepientes y te apartas de eso, tú vas a prosperar, dice. Ese es el pensamiento de Dios. Pero el diablo dice, nada, ¿tú crees que Dios va a oír a todos a la misma vez? Se hace un lío allá el Señor. No, Dios no escucha las oraciones. Y confunde tu mente. Entonces, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Qué es ser libre? ¿Saben qué significa? Ya no eres esclavo de los engaños de Satanás. Ya no eres esclavo de la mente entenebrecida y sucia y corrupta, como antes de conocer a Cristo. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo gobierna en nuestro corazón y en nuestras mentes. Bendecid y no maldigáis. Fíjense qué pensamiento, ¿eh? ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le dijeron los discípulos a Jesús. ¿Hasta siete? Fíjate, siete. Pensamiento humano. Y Jesús le dice, no hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Es mucho más allá. Porque sus pensamientos son más grandes. Son más brillantes, son más puros, más santos. Más llenos de misericordia. ¿Están comprendiendo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tu mente puede ser ahora un depósito de los pensamientos de Dios. Debe de ser un depósito de los pensamientos de Dios. Déjame explicarte esto por medio de una ilustración. Las computadoras que vemos en todos lados, que cada vez son más impresionantes, tienen una capacidad de memoria, así se le menciona, capacidad de memoria. Es decir, es la capacidad que una computadora tiene para guardar en su disco duro, en su memoria, ¿para guardar qué? Información. ¿Qué es información? Pensamientos, ideas, argumentos, ¿sí? Ok. Llega un momento en que esa computadora, que tiene una capacidad determinada, se satura, se llena la memoria. Entonces tú dices, hay mucha información que ya no me sirve, que ya no es actual. Necesito actualizar mi computadora con nueva información. Entonces, ¿qué haces tú? Borras de la memoria de la computadora toda la información antigua. Eso es exactamente lo que tú y yo debemos de hacer. Quitar de nuestra memoria toda esa información que se anidó en el disco duro de nuestro cerebro y reemplazarlo con una nueva información. Antes tú decías, el que no tranza no avanza. Entonces tú buscabas transar a la gente porque querías avanzar y ese pensamiento gobernaba tu vida. Ok, llegaste a Cristo y te encontraste con que el que robaba no robe más, sino trabaje y de lo que gane, tenga para darle al que necesita. Imagínate nomás. Son así diametralmente opuestos los dos pensamientos. ¿Pero qué tienes que hacer con esa información que el que no tranza no avanza? ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer con esa información, varón, de que tú estás ahí en la oficina y el pensamiento ese de que cualquier falda que se te atraviese y vas detrás de ella, de esa falda, el pensamiento es que soy hombre, ¿no? Soy hombre. Bueno, ¿y qué? ¿Qué seas hombre? Ah, por eso, pues la que se me ponga enfrente, pues soy hombre. ¿Y a quién le dan pan que llore? Entonces, eso gobernaba la vida de muchos hombres que están aquí. Porque en el momento que conocieron a Cristo, esa información viciada, corrupta, fue desechada. Y metieron una nueva información, ¿sí? Que dice que ames a tu esposa como a ti mismo, que ames a tus hijos, que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los juzgará. Entonces ya comenzaste tú a llenar tu mente con los pensamientos de Dios. Es así como comienza el proceso de renovación, regeneración en tu mente. Comienza ahí. Y como consecuencia se ve en la conducta, cómo tú te conduces, ¿sí? Pero vas a tener oposición. Esto no es gratis, hermano. ¿Ah? Satanás tratará de engañarte con pensamientos torcidos, ideas, porque la mente de Satanás está, como lo definieron los 9 versículos que les leí al principio, corrompida, podrida, ciega. La Biblia habla de hombres que seguirán engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados a la vez. La mente de Satanás está corrompida. Y esos pensamientos satánicos llegan a tu mente para que tú te apartes de Dios, te apartes de la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos instruye, nos enseña cómo podemos tener nosotros la mente de Cristo. Y nos instruye la Biblia qué debemos de hacer con nuestra mente para poder tener la mente de Cristo. Y la Biblia enseña que debemos de meditar, digan todos meditar, de pensar en 3 áreas. La número 1 es pensar en Dios, en la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué bueno es Dios? ¿Qué santo es Dios? Entonces tú comienzas a pensar, usar tu mente en ese ser que opaca todo, la grandeza de Dios, en el ser más extraordinario que hay en el universo, Dios, que se manifestó enviando a su Hijo Jesucristo. Entonces tú piensas en él y dices, el Señor es mi pastor. Ay, es mi pastor. Y nada me faltará. Ay, Señor, estoy en esta necesidad. ¿Pero qué dice la palabra? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, mis pensamientos. Me dará paz. Entonces tú meditas en él. La segunda área donde debemos de meditar continuamente es en su palabra. En Josué 1:8, Dios le dijo a Josué, mira Josué, nunca, digan todos nunca. Ahora piensa en esa palabra, nunca, nunca. ¿Qué es nunca? ¿Qué es nunca, Chuy, para ti? ¿Nunca? ¿Ven qué tremenda definición? ¿Nunca? Fíjate, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de Dios. Este libro donde están los pensamientos de Dios. Nunca, nunca. Sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás. Y la meditación es con la mente, ¿cierto? Deben ser más para acá si no me pasa lo que a Juan Gabriel. Ya se estaba sintiendo ahí, ¿no? Entonces me hago un metro atrás. Nunca se apartará de tu boca. Nunca. Este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él y harás conforme, fíjate, meditarás primero, que te penetre en tus pensamientos. Y harás conforme, harás, del verbo hacer, ya se traduce en conducta, ¿cierto? Hábitos, patrones de conducta, etcétera. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que meditarás y harás conforme a todo. ¿Todo qué? ¿Qué significa todo? Todo lo que está escrito. Y luego añade Josué 1:8. Porque entonces, es decir, después de eso, harás prosperar tu camino y todo. ¡Ay, qué versículo! ¡Wow! Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero qué hacemos? ¿Estás ansioso, afanado y vas al psicólogo para que te quite la depre? ¿Eh? Ahí está el problema. ¿Tienes una necesidad económica y dices, ay Dios mío, ¿qué hago? Ah, ya sé. Le voy a ir a pedir a mi compadre. Uy, qué idea tan brillante. Estás en una situación económica y dices, fíjate, así es la dinámica. Ay, señor, ¿qué hago? Ah, ya sé. Y lo que es peor, hermano, por el amor de Dios, van a pedirle dinero a un agiotista. No puede ser. Dicen, Dios mío, ¿qué hago? Y van y le piden un agiotista. Ay, hermanito. Y luego quieren que les hagan bien las cosas. Ahí son dos pensamientos. ¿No es cierto? Porque por un lado dice, confía en el Señor. Él tiene cuidado de ti, vales tú más que las aves del cielo y las flores del campo. Dios las viste así, Dios no te va a abandonar. Yo te pregunto, ¿Dios te ha abandonado? Entonces, ¿por qué tú abandonas los pensamientos de Dios? Por eso nos metemos en problemas. Yo les he repetido hasta el cansancio que la raíz de todos los problemas de los seres humanos son problemas de conducta. ¿No es cierto? Y la conducta se rige por lo que pensamos. Está ahí un hombre, un varón, que dice que le gustan los hombres. Yo nada más le digo, mírate en el espejo, sin ropa, desnudo, mírate en el espejo. ¿Qué te puso Dios ahí? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Dónde está el problema? Acá arriba. Porque no concuerda lo que Dios te puso ahí y lo que tú dices, ¿qué eres? ¿Dónde está el problema? Es un problema de conducta. Es un problema mental. Ni viendo ves. ¿Por qué? Porque la mente está enceguecida, llena de tinieblas, endurecida. Soy un hombre por fuera, pero por dentro tengo una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. ¡Ven más! ¡Qué barbaridad, hermano! Increíble, ¿no? Pero ahí está. ¿Cuál es el problema? De razonamientos, de pensamientos. Y en la tercera área, primero es en Dios, en su palabra y en las obras de Dios. En tus obras meditaré, Señor. Es decir, en lo que Dios ha hecho. Cuando miro los cielos, obra de tus manos, digo, ¡wow! ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¡Ay, Señor! Y los israelitas pasaron el mar como por tierra seca. ¡Wow! Meditaré en tus obras maravillosas. Yo te pregunto, tú estás aquí, yo te estoy viendo aquí estás. Seguramente tienes problemas, conflictos. ¿Pero por qué has pensado que Dios te ha abandonado? Si estás aquí, no te ha abandonado. El diablo o tu mente carnal te están insinuando que Dios te ha abandonado. Pero no es así, aquí estás. ¿No es la vida mejor que el alimento y que el vestido y que las cosas materiales? Estás con vida. Ahora, escúchame bien. Dios nunca te ha dejado. Medita en lo que Dios ha sido en tus 15, 25 o un año que tienes de conocerlo. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho Dios contigo? Eso es lo que la Biblia nos enseña que debemos nosotros recordar cuando entramos en momentos de desánimo. O lo que otros llaman la depre. estoy en una depresión, yo no sé qué. Medita en lo que Dios ha hecho por ti y te vas a dar cuenta cómo en la medida en que tú meditas en Dios, en su palabra y en lo que Dios ha hecho por ti y en lo que Dios está dispuesto a hacer por ti, hermano, tu vida cambia de verdad. Yo dejo de predicar esto si no funciona, siempre y cuando tú sigas los lineamientos. ¿Sí? Entonces, hermanos, para finalizar, Filipenses 4, abra su Biblia en Filipenses, capítulo 4. Vamos a estudiar, son dos versículos nada más. Vamos a estudiarlos de una manera más, meternos un poquito más allá de lo superficial. Filipenses 4, versículo 7, ¿ya lo tiene? Escucha estos dos textos, se los voy a leer. Y la paz de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lean con intención ahí, con inteligencia, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad. En esto, pensad. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Pensando en eso. Pero vamos a meternos un poquito más. ¿Me dan 10 minutos? Sí. Lo cual quiere decir media hora. No. Vamos muy bien. Ok, versículo 7 dice, la paz de Dios, digan todos la paz de Dios. ¿Cómo es que una persona llega a tener la paz de Dios? Cuando esa persona cree en el sacrificio de Cristo, en lo que Él hizo por él en la cruz. Dice Romanos 5:1, justificados, declarados justos, inocentes ya limpios, libres de condenación, justificados pues por la fe, por haber creído, tenemos paz. Pueden dormirse un segundo, porque están llenos de paz, ¿no? Tenemos paz para con Dios. Fíjense qué versículo, Tenemos paz. Para cuando ya no hay pleito con Dios, ya no hay enemistad con Dios, ya no hay altanería hacia Dios, tenemos paz con Dios. Ok, y la paz de Dios, dice el texto 7, que sobrepasa, ¿qué sobrepasa? Es como una inundación, fíjate, cuando el cauce, cae la lluvia, los cauces de los ríos se van llenando, pero sobreabunda el agua y se desborda. ¿Sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo el borde de la naturaleza humana, de los pensamientos humanos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Ay, digan todos guardará. Miren, este verbo guardar es del griego phroureo, que significa un vigilante que guarda, un centinela que monta guardia para cercar y proteger. Es como un policía que está a la entrada de un banco con un R-15, así. Y los ladrones, pues se la piensan, ¿no? Y está ahí vigilante que no entren los ladrones. Y está atento el atalaya y está mirando que nadie vaya a hacer algo que no está correcto. Está vigilando, cuidando, que no dañen una propiedad particular, en este caso un banco. Escucha bien lo que dice la Biblia, que la paz de Dios hace. Es como un guardián que tiene un arma más poderosa que un cuerno de chivo, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate bien, la paz de Dios guarda, protege, todo alrededor de tu vida contra los engaños y los asaltos de Satanás. ¿Me entendieron? Escuchen bien. Siempre que vayas a tomar una decisión importante en tu vida, como casarte, como irte a vivir a otra ciudad, en fin, hay muchas decisiones fuertes que debemos de tomar en nuestra vida. Cada que tú vayas a tomar una decisión fuerte y trascendente en tu vida, ten mucha precaución en que la paz de Dios gobierne tu corazón en ese momento. Porque la mayoría de las decisiones que nos hunden las tomamos en situaciones de presión. ¿No es cierto? De incertidumbre, de inseguridad. No, no, escuchen bien. Si piensas casarte, tienes que ver que la paz de Dios gobierne tu corazón, guarde tu corazón. ¿Por qué? Porque en la paz de Dios es donde fluyen los pensamientos de Dios, que te dan la paz y la seguridad. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, protegerá tu corazón y guardará, ¿qué más? Tus pensamientos. ¡Qué versículo, hermanos! ¿No le dan un aplauso al Señor? Fíjate. Guardará. Guardará. Protegerá. Ahora, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, digan todos lo que es verdadero. Del griego aletes, que significa todo lo que es real, todo lo que es genuino. En eso, pensad, en lo real y lo genuino. Y ahí tenemos a la jovencita, diciendo, ay, estoy tan enamorada de Luis Miguel, voy a orar para que se convierta, porque mi sueño es casarme con él. Y hay un concierto en el auditorio y ahí va la muchachita. Y lo mira. Y su mente vuela. Sueña con él, se despierta con él. Toda su recámara está tapizada de fotos de Luis Miguel. Y Luis Miguel con Mirka de Llanos, con la no sé quién y no sé. Esa cambia cada mes. Jovencita, jovencita, escúchame. No seas necia. Luis Miguel nunca se va a fijar en ti. Eso es irreal. Eso no es real. Es una ilusión. Eso no es objetivo. ¿No es verdad? Ah, pero otros lo espiritualizan más. No, yo voy a poner un ejemplo, pero mejor no lo pongo. Ahí lo dejo a su mente regenerada. Es que tengo que terminar y no quiero detenerme mucho ahí. Okay, todo lo que es verdadero, lo real, lo genuino. Es mejor tener un reloj genuino que uno pirata, ¿no? Entonces, mira, olvídate de Luis Miguel. Y aquí hay muchos chavos. No están tan guapos como Luis Miguel. Pero eso sí te digo. No tienen la mente corrompida como ese pobre muchacho. No tienen la mente depravada como ese muchacho. Cambia de mujer como cambiar de calcetines. ¿Y tú quieres ser una vez, una de ellas, aunque sea un mes? El tipo agarra el teléfono, ve a alguna que le gusta, le llama por teléfono, la invita a su casa en Acapulco, y ahí va la chava. Pero en el caso tuyo, si tú quieres, fíjate bien, tener la mente de Cristo, piensa en lo verdadero. Y la verdad, tu verdad es los jovencitos que están aquí en la iglesia, esa es tu verdad. Además son bien buena onda. Hay uno que otro medio carnalito, pero bueno, ya Dios lo transformará, ¿verdad que sí? Bueno, Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, digan todos lo honesto. Del griego semnos, que significa todo lo que es digno de respeto. Escucha bien. ¿Tus padres son dignos de respeto? ¿Tu esposa es digna de respeto? ¿Tu esposo? ¿Sí? ¿Las autoridades son dignas de respeto? ¿La casa de Dios es digna de respeto? ¿De veras? ¿Te imaginas a una boda muy distinguida? Y están los novios y todo el mundo con sus mejores galas, vestidos de ahí, porque pues la ocasión lo amerita, ¿no? Que por cierto, a mí me está saliendo caro, porque cada boda que invitan a mi hija quiere vestido nuevo. Bueno, está bien, está bien. Porque se quiere vestir apropiado al acontecimiento. Pero imagínate que todos están así bien vestidos, todo bien bonito y elegante, y luego llega un hermano del novio, con unas bermudas, un chicle, ¿eh? Su gorra así volteada, y una camisota así, y con los dientitos así. Entonces todos lo miran y dicen, ¿y ese? Es el hermano de él. ¡Ay! Y todos así, eres el centro de toda la crítica. ¿No es verdad? ¿Cómo se te ocurre ir a un acontecimiento así? La gente dice inmediatamente, ¡qué falta de respeto! ¡Qué tipejo! ¡Qué mentalidad de amiga, como dice Miguelín! ¡Qué mentalidad de piojo! O sea, ¿cómo se le ocurre presentarse así? Fíjate bien lo que dice la Biblia, que pensemos en lo que es, ¿qué? Honesto, lo que es digno de respeto. Eso significa que pensemos en lo que merece respeto. Todo merece respeto a nuestro alrededor. La casa de Dios merece respeto. Yo a veces digo, ay, veo a los hermanitos a veces como entran, así como los describí. Con sus bermudas, como si vinieran un partido de fútbol. ¿Qué onda, hermanos? ¿Y qué onda cuando les dicen, por favor, apaguen su celular y no lo apagan? ¿Saben por qué? Porque su mente es de mediocridad. Les importa un comino que les digamos que por respeto a los... ¿Verdad que es renfadoso que suene el celular? ¿Sí o no? Es una falta de respeto, hermanos. Ponles la otra. Irse al grado que tenemos que llegar. Ay, no. Es una falta de respeto. Pero muchos oyen y dicen, ah. ¿Y qué si me viene una emergencia? Ah. No sea payaso, hermano. Una emergencia. A ver, antes de que existieran los celulares, ¿qué hacías en las emergencias? Si como contestan los celulares, con esa prontitud, con esa diligencia, atendieran cuando Dios les llama, ay, su vida, les aseguro, sería muy distinta. Así es que apague el celular y prende el teléfono de la línea con Dios. Es así, no interrumpe. Y atiende la voz de Dios. Entonces, fíjate, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad, lo justo aquí es dikaios, que significa todo lo equitativo. Es decir, pensar en lo justo es pensar con imparcialidad, con justicia. Según el texto dice, darle a cada quien aquello a lo que tiene derecho. Por ejemplo, Dios bendijo mi trabajo hoy y vendí 3 veces más de lo que vendo normalmente. Y me gané 20,000 pesos extras. Entonces ando bien contento y recibo mi cheque. ¿Qué es lo justo? Que te lo vayas a gastar con tus amigotes o con tu familia. Pero tienes que pensar, ¿no? Ahora, fíjate cómo piensan muchas personas, sobre todo varones. Dicen, me gané 20,000 pesos, pero no le voy a decir a mi mujer. No le voy a decir porque... siempre me está pide y pide y pide y pide. Pues, ¿a quién quieres que le pida? Digo, razona con inteligencia, ¿no? Pues, ¿a quién quieres que le pida? Entonces, no voy a decirle. Eso no, entonces ya estás pensando que no le vas a decir, que vas a esconder el dinero, que te vas a gastar esto, que tú, y ya estás pensando en lo injusto. ¿Pero qué es lo justo? Mi amor, me gané 20,000 pesos. ¿Qué necesitas? Zapatos, mi amor. Vamos, unos zapatos. Tienes 3 hijos, 2 hijos. Espero no tengas el preferido. Debes amarlos igual. Pero lo justo es decir, a los dos les vamos a comprar zapatos, pantalones y sus camisitas. Pero si tú le dices, a ti te voy a comprar zapatos y a ti te esperas, el otro se va a dar cuenta que eres injusto. Ya no pensaste con certeza, ya no pensaste con sabiduría. Y la Biblia dice, piensen en lo justo, en lo equitativo, piensen en lo que es lo más correcto. ¿Se dan cuenta? Así de esa manera tienes menos posibilidades de equivocarte. ¿Qué más? Piensa en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. Digan todos pensar en lo puro. Del griego hagnos, que se traduce lo limpio. Piensa en lo limpio. Significa lo puro en lo que no tiene contaminación de maldad, que no está mezclado con maldad. Fíjate bien, piensa en esto, dice la Biblia. Oh, ok, por un lado dice, piensa en esto. Y por otro lado, fíjate bien lo que voy a decir. Compras una revista que hable de la vida de los artistas y de los cantantes. Y tienes la revista ahí. Y dices, ¡ay! ¡No puede ser! ¿Cómo que Pancho Pistolas se hizo novia a la Caperucita Roja? Por no decir nombres de artistas que todo el mundo conoce, ¿no? Ay, ay no. Me gusta más para Ermelinda Linda. Ay no. Y luego le das vuelta. ¿Cómo? ¿Quedó embarazada fulana de tal? Ay. ¿Y quién es el padre? Le pregunta. ¿Y quién es el papá del bebé? ¿Qué importa quién es el padre? Contesta la artista famosa. Y tú estás llenando tu mente de toda esa basura. Ay, hermanitos. Pero también los hermanitos. Fíjate en lo que ocupas tu mente. Y luego cuando llegan las broncas, las reales, que te ayude Juan Gabriel, ándale. Que te ayuden los que hacen el show solo para mujeres, que te ayuden ellos. Algo está sonando ahí, por favor, tengan, porque eso saca de no sé qué sea, pero hay un ruido ahí que están, ah, ese tubo. Ya no lo pateas, mijo, empújalo a un lado, ¿sí? Gracias. Entonces, en lo que se ocupan las personas, hermano, en eso se ocupan. Llegan las broncas, ¿de veras? No tienes paz. ¿De dónde te agarras? Si tu mente está llena de Juan Gabriel, tu mente está llena de la telenovela. Ay. Chuy, tú y yo vamos a hacerles. Ay, hermanas, pero uno que otro hermano también. Qué triste perder el tiempo en esa basura, hermano. Y luego quieren paz. El que te va a dar un sapopum es el diablo, te va a dar un sopapo y paz. Y va a sonar tu cabeza como calabaza. No vas a tener dónde agarrarte, hermano. Todo lo puro, todo lo amable. ¿Qué significa todo lo amable? Prosfilés. Todo lo que está de acuerdo con Dios. Eso significa lo amable. Porque lo del mundo no es amable. Porque habla de amor, de amar. ¿Sí? Todo lo finalmente dice, y todo lo que es de buen nombre. Digan todos, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué significa de buen nombre? Viene del griego eufemos, de donde viene el nombre femenino de Eufemia. Fíjate, qué interesante, ¿no? ¿Pero qué significa Eufemia? ¿Qué significa buen nombre, eufemos? Significa, fíjate bien, piensen en eufemos, dice. En lo que es de buen nombre. Significa en buenas palabras, palabras que expresen bendición. No pensar en lo que vas a decir malo, de malas palabras a una persona. Fíjate bien cómo trabaja esto. Alguien te hiere, alguien te ofende. Entonces tú dices, pero a ver, y empiezas a pensar, no, y le voy a decir esto. Y le voy a decir hasta de lo que se va a morir. Se va a acordar de mí y estás duro y duro en tu pobre mente. Estás duro y duro, no, pero cuando lo vea, cuando la vea, le voy a decir esto y lo otro, lo otro, lo otro. Pero resulta que es un sábado. Entonces dice, no, pues el domingo, no, no, no. El domingo tengo que ir a la iglesia. Aleluya. Mira nomás, ay, hermano. Entonces te vienes a la iglesia y levantas las manos y gobierna en mí, gobierna en mí. ¡Wow! Todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. ¿Se fijan en lo que ocupamos la mente? En puras maldades, hermano. Si hay virtud alguna, del griego arete, pero no de los aretes de acá. Fíjense qué interesante lo que la definición de virtud alguna. Si algo significa excelencia moral. Eso significa virtud alguna. Si algo tiene excelencia moral, ¿en eso qué? Piensa. ¿Cuántos ven la televisión? Oh, vamos, órale, yo la veo. ¿Cuántos ven la televisión? ¿A cuántos les gusta ir al cine? Yo no soy muy cinéfilo. Ya, de vez en cuando voy al cine. Pero sí veo la televisión. Pero cuando yo veo la televisión, yo tengo el control. Aquí. Y anoche estaba viendo un partido de fútbol ahí que un equipo metió 5. No sé, una goliza y una... Y a la mitad del primer tiempo, pues pasan comerciales y todo, pero yo tengo el control aquí. Entonces, pasan un comercial con una muchacha queriéndome vender chicles media desnuda, bailando. Entonces como he decidido ser diferente, es una decisión que yo tomé y es algo que tú también tienes que tomar, yo no me tengo que tragar toda la basura que me da la televisión. Como yo tengo el control, yo le cambio. Yo no tengo necesidad de andar viendo mujeres desnudas que me vendan chicles. Yo no tengo necesidad. Mi mente, he decidido no ocuparla en ver eso. ¿Vieron qué paz tengo? De verdad, hermano. Pero yo tengo el control. ¿Qué estás viendo en la televisión? Ese es el punto. ¿Qué ves en la televisión? ¿No tienes la valentía, la habilidad, la inteligencia de seleccionar tus programas? Yo sí lo hago. Y aún, fíjate, aquí está mi esposa, en alguna ocasión que hemos ido al cine, que según eso para toda la familia, y de pronto te sale allí la Caperucita Roja besándose en la boca con la Cenicienta. Y me están poniendo lesbianismo por medio de caricaturas. Yo no tengo que aguantar lo que está ahí. Claro, como allí no tengo el control, ni me llevé un montón de piedras para aventarle el cácaro. Yo le he dicho a mi esposa, ¿saben qué? Vámonos, vámonos. Estoy aguantando esto. Claro, mis hijos, ay, papá, pues tápate los ojos. Eso. No, vámonos, vámonos. O sea, hermanos, escuchen bien. ¿A ti te obligan a comer lo que la gente quiere o tú comes lo que tú quieres? Intelectualmente es lo mismo. No tienes por qué comerte toda la basura que te da ni la televisión ni el cine. Si hay virtud alguna, si tiene excelencia moral, en esto pensar, fíjense. Si algo digno de alabanza, valor en virtudes de conducta, de atributos. Entonces yo no tengo que estar viendo la vida de no sé quién que se ha casado 7 veces y que ahorita ya está por casarse 1/8 vez. Yo que tengo que estar escuchando que Julio Iglesias ha tenido más de 3,000 mujeres. Pues es pura basura. No hay virtud en eso. Hay tantas cosas buenas en la vida que podemos ver, observar y estudiar. Finalmente dice, todo esto, en esto dice Pablo, en esto pensad. Termina el versículo, pero yo todavía no. En esto pensad, digan todos pensad. Del griego logizomai, que significa, fíjense qué interesante, significa pensar, significa hacer un inventario. Eso significa. Significa razonar, pensar y hacer un inventario. ¿Qué es hacer un inventario? Vamos a contar cuántas sillas hay aquí. A ver, ¿cuántas sillas hay? ¿Cuántas están en óptimas condiciones? ¿Cuántas no? ¿Y cuántas están a media condición? A ver, hay 1,800 sillas, 1,500 están buenas. 200 ya no sirven para nada y se están desarmando. Y 100 tienen arreglo. Eso es hacer un inventario. Las que ya no sirven, las desechas. ¿No es cierto? A eso se refiere. Que pienses, medites, observes, hagas un inventario, veas si tiene excelencia moral, si tiene virtud, si es justo, equitativo, limpio, puro. Entonces tú haces un inventario y dices, esto sí, esto no. Esto sí, esto no, Fuji. Esto sí, esto no. Haces un inventario y lo que está bueno, lo guardas para ti. Eso quiere decir estos textos, hermano. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos. Así podemos tener la mente de Cristo. ¿Cuántos le entran?